a estar hasta mañana, que vamos a hacer otra vez otro verdurazo. Realmente, nada, es una... implica tú una logística impresionante hacer esto. No es que no, se nos sale de taquito, estamos agotados. Pero bueno, realmente nosotros queremos que esto avance. Y si no avanza por este lado, va a tener que avanzar por otro. Nosotros estamos dispuestos a radicalizar las medidas de lucha. Muchos compañeros estamos hablando de que, bueno, si con el verdurazo no es suficiente para que la sociedad y sobre todo la clase política se dé cuenta del problema de la tierra en Argentina, tendremos que tomar otras medidas. La gente viene de muy lejos, viene de San Miguel, viene de Almirante Brown, viene de muy lejos, transporte público, a llevarse un poco de verdura y después, cuando no queda más, revisan la bolsa a ver si queda una hoja de acelga para hacer un guiso. Está mal, sobre todo los más golpeados son los jubilados, son los más golpeados, los que más vienen. Y bueno, después hay mucha gente de situación de calle. Este año es el peor de todo. Este año, la verdad que se ve... es el peor.